empezaremos por ejemplo esta carta. Esto te restringe. Sí, pues esto de, explica de quiénes son estos tipos. Esto lo envía Juan Esther, que es un tipo de los grupos Rama. No sé si es un tipo o otro grupo de, dentro de los grupos Rama que hablan de extraterrestres. Y dice así. Me responde porque yo le escribí a ellos. Estimados amigos de Palma, gracias por vuestros mensajes. Nosotros nos dedicamos a la divulgación de carácter extraterrestre y profética, a fin de documentar a las personas interesadas. Os adjuntamos algunos folletos por si hubiera personas interesadas. Respecto a vuestros mensajes, no os preocupéis, lo más mínimo, pues no vamos a copiar nada, ya tenemos bastante con lo nuestro. Sin más, se despide un amigo vuestro y os deseo el mayor ánimo para continuar con vuestra misión y salud para vuestro profeta, a quien le dais recuerdos de nuestra parte. Paz en vuestro corazón y unión en Cristo. Hasta pronto, Juan Esther. Bien. Boris, ¿quieres leer tu carta? ¿Esto lo has enviado a la prensa? Sí, de ayer. No sé si lo publicarán, pero bueno. Bien, Iglesia y Derechos Humanos. Quizás ya se haya repetido muchas veces y mucha gente ya nos conozca por la cantidad de cartas que enviamos a los periódicos. Pero es necesario aclarar un poco más las ideas sobre lo que es la Iglesia pobre y sobre los follones y conflictos que nos supone a muchos de nosotros conseguir la baja de la Iglesia que nos ha bautizado, ya sea católica o protestante. Repetiremos una vez más que no somos un grupo, si como tal se entiende algo organizado, con dogmas, ritos, jerarquías y toda esa absurda, estúpida e inútil concepción de cómo deben vivirse y predicarse las enseñanzas de Dios. Parece mentira que en pleno siglo XX tengamos tantos problemas para la libre elección de nuestras creencias en cualquier aspecto. Y es que, como bien dice la frase, y en asuntos religiosos, con la Iglesia hemos topado. Resulta absurdo, pero con todos los respetos, en un club donde te apuntan sin pedirte opinión, con la mejor intención del mundo, porque todavía no tienes razón para hacerlo, y donde no te ponen la más mínima pega para tener un socio más, se gira la tortilla cuando te haces mayor y te das cuenta del engaño y de la hipocresía de tal organización y solicitas que tu nombre sea borrado, tachado. Y mirad por dónde, queridos lectores, ahora se pide la presencia de un abogado y un notario para que este proceso sea posible. Nos argumentan miles de problemas, como que no pueden arrancar la hoja donde nosotros estamos porque hay otros inscritos. Pero si nosotros solo queremos que lo tachen, no que arranquen la hoja. No tenemos la más mínima intención de perjudicar a nadie. Y por si esto fuera poco, nos rompen delante de nuestras narices las bajas que presentamos. Nos sacan casi a patadas de la casa de Dios. Nos recalcan que no importa que insistamos porque no piensan borrar el nombre. Nos amenazan con llamar a la policía si seguimos insistiendo. Y por último nos cuestionan que cómo siendo de la Iglesia pobre tenemos coche o moto. Ser pobre significa vivir de un sueldo, sin robar ni explotar a nadie, y no teniendo dos sueldos necesitando solo uno. La Iglesia pobre no quiere ni necesita socios, solo pretende abrir los ojos a la gente para que no le tomen más el pelo y viva durante toda su vida de una forma limpia y sencilla, predicando las enseñanzas del Cristo y apartándose de religiones, sectas, ejército y partidos políticos. Y ese es el miedo y lo que más les duele y contra lo que no pueden luchar las religiones contra la Iglesia pobre, porque esta Iglesia es algo anormal y porque no pretende en lo más mínimo vencer y crear conflictos, sino llamar a las cosas por su nombre. Y ahora es cuando uno se pregunta que qué clase de cristianismo y libertad predican estas religiones. Y ahora es cuando uno entiende esa forma tan ofensiva y agresiva de actuar, porque quizá temen el que se les acabe pronto el vivir de la sopa boba. Bien. ¿Quieres leer esto? ¿Qué sobre este? No, es un artículo de Andrés Averasturi que salió en la revista Tribuna esta semana. Aquí cabemos todos, se titula. Las cartas se empiezan a diversificar y llegan puntuales cada fin de semana. Hasta Víctor Márquez Reviriego me las anuncia. Perdió los dos en un tramo sin salida de la M30. Pásate por Tribuna que tienen un montón de correspondencia. Y entre este montón de sobres blancos, amarillos y azules, uno que abulta mucho y viene de Mallorca. Da justo en la diana de esta historia cuando dice: Normalmente la sociedad piensa que los consultorios sentimentales son para los males de amor en la pareja, en la amistad o en el ámbito familiar. No sabemos si Cuéntamelo Todo se ciñe solamente a estos sentimientos, del todo respetables, o abarca otra dimensión más amplia. Es verdad, lo del consultorio sentimental siempre suena un poco oscilada. Por eso esta página está abierta a todos y a todo. Bajo esta carpa de palabras, todos pueden tomar asiento y hablar sin levantar la mano previamente. Solo miramos mal a los iracundos, a los doctores resabiados, a los intolerantes y a los salvadores de oficio. Para el resto de la humanidad siempre habrá un hueco. La libertad. La intuición me dice que no nos harás caso, que esta carta irá a la papelera. La esperanza me impulsa a escribirte, no sé por qué. Hay algo, algo difícil de explicar, pero son tantas cartas, tantas veces silenciadas, tantos heridos por la injusticia en su búsqueda de auténtica e íntegra libertad. Acudí al obispado a registrar oficialmente mi baja o renuncia de la Iglesia Católica. Ante la negación de esta a tachar mi nombre del libro de bautismo, redacté otra instancia con idénticos resultados y expresé entonces mi desconformidad al delegado del gobierno en Baleares, en Valencia, pues estoy bautizado en esta provincia, y al director general de asuntos religiosos, que nunca contestó. Nuestros comunicantes se deciden a hacer pública su situación y aparece la noticia en un periódico nacional que el obispado de Mallorca responde en un diario local. Contesta entonces un representante del grupo explicando las razones que tiene para pedir su salida de la iglesia. No consigue que su nombre sea borrado del libro de bautismo y se le dice que en todo caso se hará una anotación marginal donde conste la fe de apostasía, cosa que, según nos cuenta, aún no ha ocurrido. Ante esta situación, sigue la comunicación, enviamos cartas al defensor del pueblo, a los presidentes del Congreso y el Senado, al vicepresidente del gobierno y otra al Tribunal Constitucional, que les pidió se personaran con procurador y abogado, a lo que el grupo respondió entre otras cosas. Hemos usado los medios disponibles para los obreros, los pobres, para buscar la justicia, es decir, acogernos y ampararnos en la Constitución Española y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Les hemos remitido los datos suficientes para que ustedes hagan justicia si lo creen oportuno. No necesitamos ni queremos enviar procurador y abogado que defienda nuestra causa, pues el único abogado defensor que tenemos es el Cristo o Espíritu de Dios. La carta es larga y documentada. A uno le cuesta creer que alguien en un Estado de Derecho no pueda renunciar con facilidad a algo que hicieron por él cuando ni siquiera tenía uso de razón. Al final, este grupo, que algún periódico calificó como la Iglesia Pobre de Cristo, supongo que con el visto bueno de sus protagonistas, este grupo de obreros mallorquines, que por lo leído, y no quisiera arriesgarme, están bastante más cerca de Dios por la teología de la liberación que muchos de los que pueblan las misas domingueras de 12 de la mañana, explican así sus posturas. No creas que somos anticatólicos o antirreligiones organizadas, pues este sentimiento conllevaría una carga de desprecio, rencor, odio, totalmente contrario a la búsqueda de la auténtica libertad. Y si empezaban la carta con un salud, la terminaban con un fraternal abrazo y el deseo de paz y amor. Que así sea, y si además acompaña también la justicia, mucho mejor. ¿Ustedes han leído esta letra que es mayores aquí en el bajo? Este grupo de obreros mallorquines que algún periódico calificó como la Iglesia Pobre de Cristo está más cerca de Dios por la teología de la liberación que muchos de los que pueblan las misas domingueras de 12 de la mañana. Bien, aquí hay copias, después podréis cogerlas. Ahora conviene repetir esto de... ¿Lo tienes, José? De la homilía. Homilía de la Iglesia Pobre. A todos los sacerdotes católicos, protestantes, etcétera, amigos, salud y paz. Sirvan estas líneas como una sencilla homilía o plática para daros una idea clara de nuestro mensaje como Iglesia Pobre de Cristo. Es ya hora de predicar las verdades de Cristo sin salirse de la sencillez del Evangelio. Basta dar una simple mirada a la sociedad, la humanidad llamada civilizada y sobre todo a los países de mayoría católica y protestante. España, por ejemplo, hay ricos y pobres, explotados y explotadores, vicios de toda clase, robos, violencia, ateísmo, un materialismo dominante, ansias de tener poder y dinero, sectas de toda clase, suicidios, crímenes, muchas familias deshechas, hijos que abandonan a sus padres y también padres que abandonan a sus hijos, violaciones, engaños, estafas, etc. Y muchos siglos de catolicismo dominante. Pero también podemos decir lo mismo de los países de mayoría protestante. Entonces, ¿qué es lo que falla? La cosa está muy clara. La humanidad no necesita religiones organizadas, y en el caso del llamado cristianismo católico y protestante, estas dos grandes organizaciones están formadas, la primera por católicos del Papa, y la segunda por protestantes del cero, pero muy pocos cristianos de Cristo. Y amigos, la humanidad no necesita partidos políticos, religiones que están compuestas de ricos y pobres, ejércitos de toda clase, etc. La humanidad necesita más cristianos de Cristo, que con su ejemplo den idea clara de cómo vivir en nuestro mundo. Por esto nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, resumimos de forma muy sencilla la vida cristiana, viviendo el Evangelio de Cristo de esta forma: la Iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo en el corazón. Esto es todo. Y si la gente rica quiere vivir en paz y portarse como personas, como verdaderos cristianos, que repartan sus riquezas materiales, pero no con limosna, sino con una auténtica justicia social, que los beneficios del trabajo sean para todos y no para unos cuantos. Esto es el verdadero cristianismo de Cristo, el verdadero amor de Dios. Esto es amar al prójimo de verdad. No se trata de creencias, dogmas, ritos, se trata de hechos positivos. Dice Cristo: por sus frutos los conoceréis. No dice por su religión, etc. Es ya el gran momento histórico. Tratad de comprenderlos, amigos. La Iglesia Pobre de Cristo, no hay otra. Os aconseja que prediquéis de verdad el Evangelio de Cristo, viviéndolo, y decir a vuestros seguidores que hagan lo mismo, sobre todo los ricos. Bien claro dice Cristo, no se puede servir a Dios y al dinero. Y mientras no se siga de verdad a Cristo, no esperéis soluciones a los graves problemas de la humanidad, ya que las soluciones humanas, en lugar de arreglar las cosas, las estropean más. Pero no todo está perdido, y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, algunos somos descendientes de los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca. Comprendemos muy bien que vosotros, amigos, sacerdotes católicos y protestantes, y toda vuestra jerarquía, tenéis estudios de seminario, pero os falta Cristo. Y nosotros pedimos a Dios que muy pronto lo encontréis, para poder predicarlo de verdad, así sea. Amén. Fraternal abrazo de la Iglesia Pobre, Cayetano Martí, abril de 1990. Mires, hay, de esto hay copias en pequeño, podéis cogerlas. ¿Qué? Leernos esto que hay aquí. Un mandamiento. Sí, todo esto. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. No, basta. Ahora, Miguel, tú has recibido esta carta de estos, de este grupo. Sí, de extraterrestres. Da un poco de idea de esto. ¿De que de los grupos o de la carta? Si puedes, la carta está leída ya. Sí. Pero no te han enviado una lista libros. Sí, enviado... Basta que des una idea. Me han enviado una lista, como siempre. Hace ya tiempo que recibo cartas de ellos y siempre han sido folletos como estos. Y es la primera vez que escriben. Bueno, estos son fotocopias de bueno, cada fotocopia hay el resumen de un libro y el precio. Te explican el libro de qué va. Vamos a ver. Bueno, y hay un cupón para pedirlo. Normalmente los libros valen 3.500, 2.800, hay libros de 4.000 y pico. Y hay, por ejemplo, luego hay ya una cosa que es increíble, una colección de fotos de extraterrestres que valen 45.000 pesetas, toda la colección de fotos. Están todos los ángeles, arcángeles y toda la jerarquía celestial. Y he leído también que está Jesús. Y Buda. Está Jesús, Buda, muchos apóstoles reencarnados, la Virgen, están todos ahí fotografiados, verídicamente, dicen. No sé si es lo que decía Cayetano, no sé si en el año, hace 2000 años había ya cámara fotográfica. No, pues después de pedir a ver qué marca era esa máquina. Qué marca, sí. Y nada, mucho dinero, y en anteriores veces ya les he dicho que puesto que ellos predican que el fin del mundo está ya al llegar y que los extraterrestres nos salvarán, ¿para qué necesitan tanto dinero? Además, unos precios desorbitantes, estos libros. ¿Para qué ese dinero? Si esto ya se acaba. El dinero sobra. Pero no, sí, quieren dinero por los libros. ¿Eh? Y nada, esta es la cuestión. Dinero y dinero. Y bien caros. Bien. Aquí lo más importante es estas palabras. ¿Cómo se llama este? Andrés Averasture. El del artículo, ¿no? Sí, se llama Andrés Averasturi. Este me parece que lo hemos visto alguna vez por la tele, ¿no? Sí, hacía un programa por la tele. Telediario. Un telediario los fines de semana. Ya. ¿Quieres repetir esto? Debajo de la foto, estas líneas. Este grupo de obreros mallorquines, que algún periódico calificó como la Iglesia Pobre de Cristo, está más cerca de Dios por la teología de la liberación que muchos de los que pueblan las misas domingueras de 12 de la mañana. Y después lo repite casi al final, ¿no es así? Que después dice que incluso con visto bueno nuestro, ¿no es? Sí, sí. Al final, este grupo que algún periódico calificó como la Iglesia Pobre de Cristo, supongo que con el visto bueno de sus protagonistas, este grupo de obreros mallorquines, que por lo leído y no quisiera arriesgarme, están bastante más cerca de Dios por la teología de la liberación que muchos de los que pueblan las misas domingueras de 12 de la mañana. Bien. Y como te da la idea clara de eso, de darse de baja, entonces queda claro para toda la gente de España que haya leído esto, de la revista que es... Tribuna. Tribuna, que sale de Madrid, me parece. Sí. Está clara la cosa, de que precisamente cuando se dice esto así ya de una forma tan, tan libre, tan clara, yo creo que ya podéis ver lo que voy a decir, la responsabilidad de nosotros mismos. Se nos considera la Iglesia pobre, es decir, parece como una especie de legalizar. No tenemos ninguna necesidad que nadie nos legalice nada oficialmente, pero en forma así de dar la noticia, este hombre, porque ya al principio dice que recibió, como lo dice, un paquete, no sé, muy grande, dice al principio. Y entre ese montón de sobres blancos, amarillos y azules, uno que abulta mucho y viene de Mallorca. Y abulta mucho. Y es porque, esto sería cosa de Jaime y vosotros, no sé por qué, yo no sabía nada, se ve que se mandarían muchos mensajes y a través de los mensajes este hombre se ha dado la idea clara de que no tenemos nada que ver con esta teología de liberación dirigida por sacerdotes católicos en América o en donde sea. Entonces este versículo que ha leído allí Miguel, que es de Juan, ¿no es Juan esto? Juan, sí. Juan, ¿quiere repetirlo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Esto es el rabí que dice esto, Jesús de Nazaret. Entonces, bastaría solamente esto. En toda la Biblia bastaría este trocito para aclarar las cosas. O sea, que la Biblia está resumida precisamente en esto. En otra ocasión, en estas cartas, porque esto les lleva el Evangelio, hay unas cartas más particulares, que se dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. Entonces, frente a estos versículos, a este reportaje de este hombre, que yo ya he dicho a Jaime, ya hay que darle las gracias, pero de verdad, porque yo creo que es lo que se ha dicho de una forma más clara, más sencilla, y ya, sí, ya aclara más en todo lo que se ha escrito. porque aquello de la revista Interview ya estaba bastante bien, pero esto supera. No tenemos que vanagloriarnos porque se nos diga que estamos más adelantados que la gente que va a misa, porque en este caso la gente que va a misa, ya he dicho en muchas ocasiones, no es solamente la Iglesia Católica, no son los católicos que van a misa, van a misa todas las sectas protestantes y los judíos y los maometanos y los budistas, y todo el mundo va a misa, a la religión, a la creencia, al dogma, al rito, podríamos decir a la comedia, porque todo esto se puede realizar sin sentir amor para nadie. Se puede realizar. Nosotros hemos dado en el clavo, como se dice. La Iglesia verdadera, la de Dios, universal, en cada casa obrera, Cristo en el corazón, si nos amamos unos a otros. Bien, es que tenemos que endiosarnos, no, tenemos que creernos mejores que los demás, no. Porque ya lo dice bien claro el maestro por boca de Jesús. A uno que le dice maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno, caramba? Solamente hay uno que es bueno. Dios. Bien. Un día me dejaron, me prestaron un libro que hablaba de pintura. ¿Sabéis? Yo pintaba, pues. El libro daba una serie de ideas, y esto también lo he repetido muchas veces, de pintura, el dibujo, mezcla de colores, muy poca cosa, porque el libro mismo, el autor decía, el que pinta tiene que hacerse su mezcla, su cosa, y según... Pero al final, la última página, decía, ahora mi consejo es, querido lector, que es, no hay más que esto. Y eran las letras más grandes, y se repetía tres veces la cosa. Pintar, pintar y pintar. En este caso podríamos decir nosotros, amar, amar y amar, hasta donde podamos. Y no dejarnos, claro, tomarnos que se nos tome el pelo. Hay que ser buenos, pero no tontos. Ya en una ocasión el maestro lo dice muy claro. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Bien. Entonces, fijémonos con el detalle que si lo comparamos con estos grupos esotéricos de España, que según me parece que es esta misma revista, Castro lo dirá, que habla de los millones que corren por España con esto de la brujería, ¿es allí? Sí, Tribuna. Tribuna. Bueno, mi tío me parece también que la tiene. Millones y millones de pesetas que circulan con esto de ir a consultar, y se dice que va gente rica, los políticos y banqueros y qué sé yo, y artistas. Y después se nos viene esta gente, los grupos Rama, que se ve que hay muchos grupos así por España, y lo pintan todo hermoso, color de rosa, como se dice. Pero hay que comprar los libros y sobre todo estas fotos. Estas personas, ¿qué idea pueden tener de las cosas del universo y del espíritu de Dios? ¿Qué idea pueden tener? La misma que tienen todas las religiones. Creer, bueno, creer, hacer creer a los demás. Y este caso sí que es hasta cómico. Hacer creer, sean los testigos de Jehová con su venta de libros y revistas, sean los ramas, sea la Iglesia Católica con sus misas y funerales y, bueno, todas las religiones. Hacernos creer, o hacer creer a la humanidad, que el espíritu, la salvación del espíritu, y en este caso de estas religiones que predican el cielo, o de los testigos de un mundo nuevo, un paraíso, es decir, la salvación, para que lo entendamos mejor, de nosotros como espíritu, la salvación del alma, según ellos, todo esto depende del bolsillo. Hasta esto hemos llegado. Hasta esto ha llegado la humanidad. Unos por encima manoseando la cosa y los demás abajo, que muchos lo creen. Pero también ya hay muchos que empiezan a abrir los ojos y mandan a paseo todo esto. ¿Cuántas veces he dicho yo en mi vida y cuando trabajaba de yesero? Los gobiernos aún tienen un pase, pero las religiones de poder hacer posible de cobrarse dinero para que nosotros poder respirar, vivir o tomar el sol. Pero esto aún de tomar el sol ya empiezan a cobrarlo. Porque te compran terrenos, te compran tierras, te hacen chalets o casas o fincas y no te dejan pasar. Hasta para llegar al mar ya te lo compran. Pero ¿os imagináis de poder hacerlo? No podríamos vivir, respirar sin el visto bueno de los vaticanos. Yo digo de los vaticanos de todas las religiones. Esto ya es el colmo. Y sin embargo, vemos claramente, aunque lo dice la Biblia, pero lo vemos claramente en la vida misma, de que todos somos iguales. Y poned atención a esto, todos somos iguales. Todos tenemos el mismo derecho a la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho que el ser humano que no puede dar vida a otro ser humano, si no puede darle vida, no tiene pues ningún derecho a quitársela? Sea en nombre de Dios, sea en nombre de justicia humana, sea en nombre de la guerra tal, tanto si es santa como si es legal o no legal. No. No. Ahora, si tú mismo quieres ir, si tú mismo quieres suicidarte, esto ya cambia. Yo estoy en contra de esto, pero cada uno después. Pero si una persona, un ser humano, hombre o mujer, no puede dar la vida al otro, no tiene ningún derecho a quitarse. Por lo tanto, si ningún ser humano puede privarnos de vivir, de respirar, de creer o no creer en Dios, nadie puede imponernos el creer o no creer. Esto depende directamente de nosotros mismos con Dios. ¿Creo en ti o no creo en ti? ¿Creo que existes o no creo que no existes? Y es cuando después podemos ser libres de verdad. La verdad os hará libres, dice el maestro, y es cuando empezamos a pensar con la nuestra, con nuestra mente, con nuestro cerebro, no con el de otros. Es triste ver estos señores que yo incluso les he escrito ya sin pedir permiso a Miguel, pero creo que no se enfadará, que he escrito ya a estos y les digo: fotografías, fotos de Buda, de Jesús, podéis escribirme, y si queréis podéis venir allí a Mallorca. Yo os diré que de esto nada. ¿Por qué? Si allí mismo presentan a Jesús vestido de un chisme muy ajustado, un extraterrestre, con su cabellera así, el comandante de la nave, de las naves, el comandante, los hay de vosotros que sabéis de lo que yo estoy realizando, pero para los que no lo saben, ahora mismo hay, por ejemplo, un niño en Llu Mayor, otro en Sondureta. Este de Sondureta tendrá unos 2 añitos y se cayó de un 4º piso. Es hijo del hermano de aquella mujer que a veces viene por aquí, bastante gruesa, la Virginia. Y después una señora que está, se podría decir, en coma, porque está así, no se puede ni habla ni nada, y respira, pero en Valencia. Otra señora en Sevilla y un señor también en Sevilla. También otro señor en Canadá. Pero dejemos esto, basta ya Valencia mismo. Cada noche, entonces podríamos decir a estos señores: Cayetano el Yesero, el jubilado, coge su nave y va a Valencia. Magdalena, mi esposa, no se da cuenta porque el físico está en la cama. Sabe de mis aventuras, pero me tiene a su lado. Yo os digo estas cosas en este sentido, que diríamos un poco simpático, un poco alegre, pero en la parte seria tenéis que comprender, y tendría que comprender estos chicos, que se ve que será gente joven, pero detrás de ellos, ¿quién hay? Detrás, si rasgáis un poco el velo, veréis al capitalismo religioso del Vaticano. No falle. Pero dejemos esto. Por eso les puedo decir, pero no os dais cuenta. ¿Qué necesidad tienen los espíritus elevados en el universo infinito de manejar naves? Ahora, seres en otros mundos, más o menos como nosotros, sí, sí tienen necesidad de emplear una nave, y en este caso será más o menos técnicamente adelantada la máquina, però y qué. ¿Cuántas veces hemos dicho? Imaginemos una nave tripulada por rusos o norteamericanos y llegan a otro mundo, otro planeta, o pasan simplemente, aquellos dirán: ¡extraterrestres! Extraterrestres, según la palabra de su país. Porque la luna, nosotros les llamaremos lunáticos, pero ellos no se llaman lunáticos a sí mismos. Entonces, aquellos seres que estén más o menos como nosotros, me refiero en general a la humanidad, aquellos dirán: extra de su mundo, seres superiores, hermanos mayores. ¿Os dais cuenta? ¡Hermanos mayores! A pilotos americanos o rusos, vaya hermanos mayores. Y entonces, cambiad la cosa y veréis que pasa lo mismo de aquellos que vienen o se ven por aquí, que muchas veces no hay naves. Muchas veces son fenómenos de la naturaleza misma. Y también muchas veces es comedia humana para escribir un libro, para un negocio, o simplemente para que se hablen de aquella persona. No, yo no quiero que hablen de mí, pero yo he visto cosas raras por ahí. Entonces, ¿por qué lo dices a la prensa si no quieres que hablen de ti? ¿Cuántas veces hemos dicho, vosotros los que habéis estado en la península, Valencia, Sevilla, Barcelona, donde sea, en un momento, bueno, en un momento, en menos de un segundo, mentalmente estáis ahí? De los que yo dije a aquellos de la radio, cuando fuimos a la Plaza de España, que había el autocar aquí, ¿no?, de la radio esta de San Sardino. Por ejemplo, ahora tú mismo, había uno allí con los aparatos, y has estado en Barcelona, sí, tengo un hermano ahí, ah, mejor. Entonces, si ahora tú piensas que vas a casa de tu hermano, ¿qué? Y regresas y estás sentado aquí. Sí, me veo enseguida en casa de mi hermano y de una forma rápida, la cosa mental. Entonces, ahora imagínate de espíritu. Pero, ¿cuántas veces os he contado aquello de el maestro con las habas de la vanidad? En este caso se puede decir de el egoísmo. Algunos lo sabéis y otros no. El maestro va, y esto no está en la Biblia, claro, y dice a Pedro: coge una espuerta llena de habas y verás tú la vanidad y el orgullo de la gente. Aquí en esta casa hay vanidad, hay orgullo. En este caso ya podríamos decir esto, añadir también: hay mucho egoísmo aquí. Deja una haba. Otra casa. Allí también, Pedro. Otra haba. Allí también, Pedro. Otra haba. Hasta que llegan a una casa. Allí también, Pedro. Y Pedro dice: maestro, que aquí es mi casa. ¿Ah? Entonces pon dos. Dos habas allí. Porque es tu casa. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién es que no siente egoísmo? Y ahí vemos que cuando lo deja suelto, pasa esto. Venir unos testigos de Jehová allí, Cayetano, ¿te prestaremos este libro? Sí, si lo lleves comprado, te lo dejamos. No, no lo pases, cuidado. La semana que viene vendremos y tal. Me dejan el libro, ¿sí? Lo ojeo un poco, pero ya enseguida, ¿sí? Las primeras páginas. Más de 30 millones de tirada. Un libro. Y esto que tienen títulos, cada vez salen títulos nuevos. 30 millones. Y la revista de tal, ay, despertad. 9 millones, 10 millones. Y no, y me parece que ya es más. Y allí tenemos a José, que podría darnos una buena idea de todo esto. Solamente que se lleven una peseta de ganancia de cada libro o de cada revista, recogerán millones y millones, un montón de millones cada mes, para preparar el reino. ¿Qué reino? El reino suyo. Y así todas las religiones. Hay algunos mensajes por aquí que hablo de estos versículos de la llamada Biblia, Antiguo Testamento, la Torá. Por ejemplo, de cuando se dice que vale más aquella comida sencilla, ¿no?, en una casa donde hay paz, que sea legumbres, que en otra casa donde hay, me parece que son palabras textuales de la Biblia, y dice buey engordado. Pero si hay guerra, si hay lucha, ¿de qué sirve? Aquí en Mallorca decimos valmer menjar pan boli, para en tranquilidad. Van con aceite, pero con tranquilidad, con paz. Que buenas comidas y que haya guerra. Pero sobre estos versículos que encontraríamos hay un montón. El Adorá, en la llamada Biblia, en el llamado Antiguo Testamento. Un montón de versículos. Además del gran ejemplo de los profetas. ¿Pero qué han hecho los judíos a través de miles de años? Han leído la Biblia, la Torá, pero siempre han tratado de adorar al becerro de oro. ¿Ja? Entonces, ¿de qué os sirve tanto leer? ¿De qué sirve retornar los judíos a Israel? ¿Organizar otra vez el Estado de Israel? ¿De qué les sirve si tienen que estar constantemente en lucha y fabricar cañones y bombas atómicas? Te seguiré, maestro, donde quiera que vayas. Bien, puedes seguirme, dice el maestro. Aquella comparación que hace de los nidos, los pájaros, sus nidos, los animales por la tierra tienen sus cavernas, sus nidos, más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Claro, si él se marchaba de su casa, de la casa de sus padres, tenía que dormir en la calle. Después se nos quiere hacer creer que estos señores que viven ahí en el Vaticano son sus representantes. Ya es el cómo. Como aquel budista, posesión del loto, la oración, la meditación, dentro de un edificio sólido, bien hecho, fortificado, paredes gruesas, monasterios, según palabras de ellos mismos, cargados de oro, allí dentro, en el Tíbet. Después hemos visto en la prensa que se anunciaba, se daba la noticia de que la Iglesia Ortodoxa de Grecia, el gobierno tuvo que pararle los pies, a esta iglesia católica, que no está con el Vaticano, pero es católica, con sus creencias y sus cosas, menos el papado. Y para el carro, tú no quieres ir al gobierno. Por poco se llevan toda la nación con ellos, tierras y casas. ¿Qué clase de religión es esta? No es raro que después este chico, este periodista, tenga que decir allí: yo los veo más cerca a estos obreros de Mallorca, los veo más cerca de Dios. Esto es importantísimo. Podríamos decir, como vosotros, uno es Tony, Miguel, el pan. Y a lo mejor otros, José, o... si sabéis hacer pan ya en vuestra casa. Claro. Esto es una prueba clara de que si podemos hacer nosotros, ¿por qué depender de otros? Entonces, lo más importante de la vida, que es vivir la vida que Dios nos da. Lo más importante es saber vivirla por nosotros mismos y no ensuciarla. Ahí está, saber vivir la vida sin tener que depender de nadie. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí, tenéis que tener mucho cuidado en esto de que ir a casa de Cayetano a escuchar Cayetano no tiene que ser una rutina, no tiene que ser una misa más? ¡No! Simplemente en plan de amigos. Porque en otras ocasiones ya he dicho que cuando yo no esté, ¿qué? Las reuniones pueden ser en casa de José, de Jaime, o de Gorio, de María, y así. Pero mientras tanto, tratemos todos de dar esta idea clara, sencilla, que podéis estar seguros que yo ya he leído y releído un par de veces. Porque quieres leernos este final de aquí. Al final, este grupo, que algún periódico calificó como la Iglesia Pobre de Cristo, supongo que con el visto bueno de sus protagonistas, este grupo de obreros mallorquines que por lo leído, y no quisiera arriesgarme, están bastante más cerca de Dios por la teología de la liberación que muchos de los que pueblan las misas domingueras de 12 de la mañana. Explican así sus posturas: no creas que somos anticatólicos o antirreligiones organizadas, pues este sentimiento conllevaría una carga de desprecio, rencor, odio, totalmente contrario a la búsqueda de la auténtica libertad. Y si empezaban la carta con un salud, la terminan con un fraternal abrazo y el deseo de paz y amor. Que así sea, y si además acompaña también la justicia, mucho mejor. Y como te hablo de esto de darse de baja, ya digo, este reportaje está cuadrado. No se podría ya esperar más. Y esta comparación de esto de la teología, de la liberación, ya digo, ya. Es que no puede ir más lejos este hombre. Porque hay unos mensajes, no sé si aún hay por allí algunas copias, de cuando yo digo Cristo libera. Es decir, hemos tratado de liberar a Cristo, de liberarnos a nosotros. Porque Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, ha dicho un montón de cosas que después, a través de los siglos, han tratado de monopolizar las religiones, y en este caso, el llamado cristianismo católico y protestante, que no tiene nada que ver con Cristo. Ha sido todo tan adulterado, tan manoseado. Pero hemos liberado a Cristo, al Espíritu. y tengo ya preparado un mensaje que la semana que viene, el viernes, lo leeremos. Claro, haremos copias, pero habrá muchísima gente, sobre todo el clero católico y protestante, y los capitalistas y banqueros y industriales y comerciantes y militares, seguro que se enfadarán, porque en este mensaje hablo de la verdadera pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¡Resurrección de Cristo! Que no tiene nada que ver con la resurrección humana de Jesús, el Maestro. Porque ellos no han entendido nada. Pero esto ya lo dejaremos para la semana que viene. Ahora, que como siempre este reloj avanza, me gustaría a ver si con este mensaje o este reportaje, ¿qué decir vosotros? Miguel, ¿qué? No, que ha ido lejos el tío. Que ha ido lejos, ha visto la cosa clara. No se trata de que nos haga un halago, sino más bien de que ha visto la cosa sencilla. Exacto, y no es malo. Hay una cosa que hoy he leído, no sé dónde, también de la Astudio este, que no sé si será verdad o no, pero decía que no se cambió de televisión por el dinero, sino porque a él le satisfacía más, porque dice, con tal de que el sueldo me llegue a final de mes, ya me doy por satisfecho. No sé si después irá verdad o no, pero... Entonces, ¿encaja esto con esto? Dice, tengo una familia que come, unos hijos que estudian o no sé qué, y mientras me llegue el dinero a final de mes, ya me doy por satisfecho, no pido más. De todas formas, lo que tú has dicho de que estas noticias así hacen que cada vez nosotros nos comprometamos más, desde luego es verdad, porque comprometamos, claro, si queremos decir algo en pro más de la justicia o de algo, ¿no? Ahora, si queremos vivir normalmente como la gente vive, pues sí. Eso no te compromete a nada. Pero si quieres vivir algo más intenso... Ahí está la cosa. Tenemos el detalle, que os he contado también en alguna ocasión, algunos no lo sabéis, de Magdalena, mi esposa, que se encontró por allí, por la calle allá abajo, no sé, dos señoras, testigos de Jehová. Claro, la pararon y empezaron a hablar un poquitín. Sí, pero yo tal y Cayetano y eso, yo soy su esposa. Ah, usted es la esposa de Cayetano, sí, ah, la iglesia pobre y tal. Y bien, Dios, no la molestamos. Unos días después, una de las dos iba con otra nueva. Y claro, la nueva va hacia Magdalena otra vez, y la otra dice, no, que es la esposa de Cayetano, no la molestes. ¿Habéis entendido esto? Es serio, ¿eh? No la molestes, es la esposa de Cayetano. Porque los testigos de Jehová tienen mensajes nuestros. Dios, ¿dónde está hablando? Aquí te llevarás este sobre, si quieres. A esta vecina, se lo das o lo dejas en el buzón, porque precisamente vino aquí esta vecina tuya, testigo de Jehová. Yo estaba para darle mensajes, pero ya se marchaba, yo hago ya enredarme, y como que esto no lo tenía preparado. Así me dices, de parte de Cayetano y tranquilas. Y es que un día, hace ya bastante tiempo, no sé si estaba tú o Pico Castro, que había también aquí el chico en Jordi, que vinieron dos testigos, uno ya bastante anciano, un carpintero de San Sardín, ya jubilado, y un chico. Y el chico me decía a mí cosas, el chico, sí, porque Caetano ese. Y el de más edad le dice, no, no, a Cayetano no, a estos. Uf, como lo pusieron después los jóvenes. Ya podéis ver la cosa. Ah, a Cayetano no, a estos. Este no es tonto, el otro, a ver si lo engañan. Y aquellos, ¿cómo? A nosotros sí. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Y lo que ha dicho de molestar? Claro, que parece que... A Magdalena no la molesta, o sea que los otros los pueden molestar. Pero veis cómo todo encaja con esto. Porque estas dos señoras que vinieron, la vecina y la otra, que vive por Canredó, claro, hablando, la más anciana, la más de edad, dice, pero, Cayetano, ¿no serás tú de la iglesia pobre? Hombre, soy de no lo dice de otra manera. Y después vino un señor que estaba por ahí abajo, no sé, y claro, delante de este hombre dije, hombre, pero si todo sale de allí. Y ya el hombre se puso en guardia y empezó a mirar alrededor también, ¿no? O sea que, sí, todo esto, y podéis venir cuando queráis, pero tenéis que comprender que ¿qué es lo que pueden ustedes o vosotros? No, yo decía vosotros. ¿Qué podéis enseñarnos a nosotros? La cosa está clara, es sencilla. Estar con Cristo y punto. Sí, sí, sí. Y aquel hombre, sí. Y esta chica, la vecina tuya, esta no decía ni pío. Estaba así. Una chica de unos 20 y pico de años, no sé. Joven. La otra sí, la más vieja hablaba mucho, pero la más vieja hablaba porque yo había conocido a su marido hace años y era testigo de Jehová. Murió este hombre. Todo esto es para que tengamos la idea clara de que cuando cogemos, y permitidme las comparaciones, la guía telefónica, por ejemplo, las páginas amarillas que se dice, y buscamos un electricista o un jardinero o un fontanero o un carpintero, etcétera, etcétera, ¿qué? Si buscamos un electricista no vamos al impresor, ¿no es así? Y cuando viene el electricista, mirad que se nos diga después, sí, ¡ay, perdonen! Pero yo no entiendo nada de electricidad. Pero tu tarjeta, tu nombre, nada. Sí, pero esto es un decir. ¿Cómo? ¿Eres un carpintero tú? No, yo digo que soy carpintero, pero no sé. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? La cosa, lo sencilla que es. Poned atención, tratad de meditar a fondo estas cosas, porque yo las presento de esa forma sencilla, hasta podríamos decir cómica. Pero no es electricista. No, lo que pasa es que yo he leído libros de electricidad, pero no entiendo nada. ¿Eres tú un apóstol de Cristo? ¿Eres un sacerdote de Cristo, de Dios? No, yo solamente he estudiado en un seminario. Y como que ahora no me va bien, me tiro la sotana y me voy y me hago ateo o comunista, o me meto con los protestantes, o me cambio de religión, y como cambian los políticos de sarjeta y pum y pam. Y... Entonces, ¿qué pasa, chico? Entonces tú nunca has sido un sacerdote de Dios. ¡De Dios! Nunca has sido tú un apóstol de Cristo. Porque cuando estás en y con Cristo, ya no puedes retroceder. Es el crecer. Los que estamos aquí ahora hemos sido niños. Niños y niñas, mujeres. Pero hemos crecido físicamente. No podemos retroceder. Cuando se crece espiritualmente, no se puede retroceder. Se está, ya digo, en y con Cristo. Es todo uno. Padre, dice el maestro a Dios, así como tú y yo somos una cosa, que ellos también sean con nosotros una cosa. Ahí vemos este versículo que ha leído allí Miguel. Si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. Y no busquemos si Dios es redondo o si es cuadrado. Tratemos de sentirlo. Y para sentirlo, la cosa es tan sencilla. ¿Cuántas veces hemos dicho, vivir la vida? Vivirla, así como Dios nos da esta vida. ¡Vivirla! Y no ensuciarla. ¿Y cuántas formas hay o maneras de ensuciarla? No hablemos solamente de la cosa material, de droga y alcohol y tabaco y porquería sexual y todo lo que queráis. Y la parte mental, ¿qué? Y la vanidad y el egoísmo y la rabia y la envidia. ¡Caramba! ¡Vivamos como personas, no como peor que los animales! Porque los animales por lo menos viven su vida. El perro como perro, el caballo como caballo. No tienen vicios los animales. Ahí está. Pero sois vosotros. A ver si sacáis un poco más algo de esto. Y a ver qué pasa. Y tú, Castro, no grites tanto. Que se va a oír, ¿no? He estado pensando lo que dijiste la semana pasada de la pelliza. La pelliza esta de lana o no sé de qué es. Ah, sí, y se ve que no tengo el tercer ojo muy abierto, porque a lo máximo que he llegado es a pensar que te vas a cuidar ovejas. Nada más porque no me veo mucho significado. Lo de pastor, sí, un poquillo, a lo mejor como pastor su vocación de un rebaño descarriado, o que ya se está encarrilando el rebaño, pero no, el tercer ojo está otro. Tranquilo. Pero si cogéis la Biblia y buscáis, me parece que es en Elías, os aclarará bastante todo esto. Elías. O sea, Juan. Y ahora que tenemos Elías y Juan, ahora encaja. María, tienes por detrás de ti el Baleares. Me parece que es el Baleares que va a llevar. ¿Lo tienes? Búscalo tú mismo. ¿Qué? Hay una fotografía de un señor que viene de las Islas Canarias y tiene que dar unas conferencias en Palma la semana que viene. Y me gustaría, si vais algunos de vosotros... Vale 5.000 pelas. ¿Eh? Vale 5.000 pelas. Sí. ¿Vale? Ah, sí, el Burgón este... No, pero dice que es... Sí, Burgón, exacto. Sí, sí. En una librería que, por cierto, con tu hermano... Burgón. o el manco. Se ha buscado la librería. La librería Excalibur. Sí, en la tendía telefónica. Después ha telefoneado ahí el que se dibujaba de información. Será sí, a ver qué número tenía. Y ni el nombre de la dueña, que está aquí. Pero, está Rivera o Rovira. Creo que ya sé dónde está. ¿Dónde está esta librería? Creo que ya sé dónde está. Está cerca de la Plaza de los Patines. No se llama. Cuidado. Tenía razón, Madalena. ¿Librería? ¡Ah! Tenía razón, Madalena. ¿Y de dónde lo sabe, Madalena? Una calle paralela. Espera. ¿De dónde lo sabe? Sí, porque... ¡Ah, que Madalena se te escapa de por ahí! Cuando no lo sabe, se va a pasear por ahí. A buscar librería. Entonces, esta librería, ¿qué pasa allí? Bueno, si localizáis esta librería... Jornada de Teosiquia en Palma. ¿Quieres leerlo todo? Aquí está la calle de imprenta. Dice, entre los días 24 y 28 de abril tendrán lugar en la librería Excalibur de Palma una jornada de Teosiquia dirigida por el especialista canario Emilio Bourbon. Este primer curso de Teosiquia estará compuesto por 5 jornadas dedicadas por este orden a los textos sagrados. Encuentro con el quién soy, correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos. La mente, estructuras energéticas del ser. Psicodinamia, la familia cósmica, la ley cósmica, psicobiogeneradores, reencarnación, utilización de la energía para mejorar el estado físico-mental, técnicas de interiorización y ejercicios prácticos de meditación, entre otras materias. Marisa Rovira, directora de la librería Excalibur, nos comentaba que estas jornadas de Teosiquia están dedicadas al público en general y que, dado el prestigio internacional de la persona que las dirige, Emilio Bourbon, suponen una ocasión única para desvelar capacidades que se mantienen escondidas en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entre otras cosas, en esta jornada se tratará el reverting, un método de interiorización con el que la persona puede volver atrás en su vida para eliminar muchos de sus problemas vitales. Este es un sistema muy utilizado en Estados Unidos por los magníficos resultados que aporta a la persona. Marisa Rovira nos comentó que después de este primer curso de Teosiquia, la librería Excalibur tiene un proyecto, una serie de charlas, a cargo de un chama boliviano, que tratará sobre cultura andina, filosofía de antiguas culturas sudamericanas, medicina andina y otros temas de gran interés. Bien. Quiero repetir el nombre de esto. Arriba. Jornada de Teosiquia en Palma. ¿Qué es esto, Castro? A mí que me dice, yo que dice. No, pero esto es una palabra que parece Teo, como de medio. Dios. ¿Eh? Psiquia la mente. Teo, teología, psíquica. El Dios de la mente. Una cosa, la semana pasada pasé por la librería y me dieron un folleto. ¿Qué librería? Esta. ¿Dónde está? Ahí al lado de la Plaza de los Patines. Entonces, tú eres testigo, ¿eh? De Jehová, no es de Jehová, pero... Tenemos que dar un punto gordo a Madalena. Sí, se lo tiene gordo. Y nada, le dije a ver qué significaba esto de Teosiquia a la encargada de allí, ¿no? Vamos, y me dio una explicación que no, me quedé igual que al principio. Y nada, el cursillo este vale 5.000 pesetas. Esto sí lo sabía bien. ¿Cómo? ¿En la librería misma? 5.000 pesetas. Bueno, ¿y vosotros? ¿Y vosotros no podéis pasar así? Hombre, de pasada. Podemos intentarlo. ¿De pasada? No, pasar por la librería. ¿De qué consiste? El contenido no te enteras, pero de lo que es el precio en todos los lugares se puede bien caro. Que todo el mundo está más tonto que la pena. A lo que son las cuestiones de conocimiento, te lian como... Ve, un momentito. ¿Ah? Solamente un momento, porque... Sí. Y sobre todo estos... Esta gente joven. Estos se cobran para hacer cosas tan sencillas como es el viaje astral. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Eh? 12. Seguro que haces viajes astrales a toda máquina. Porque a lo mejor no te acuerdas a veces. Porque precisamente los pequeños, como viajan, Pero fíjate con esto. Esto ya lo saben algunos, otros no. Aquí, ¿cuánto cobrarán para esto? 5.000. Yo no os voy a cobrar más que 4.000. 999. ¿Eh? 4.999. Una peseta menos. Sí. Pero la cosa es tan sencilla. Y esto lo habéis visto tantas veces. Pero podéis hacerlo vosotros en vuestra casa. Esto podéis hacerlo vosotros. La mano puede estar allí bastante tiempo, porque está apoyada, y para nada se necesita esta, porque claro, si el físico está apoyado allí, y se quiere trabajar un poco con esta, entonces quitad esto. ¿Y qué pasa? Al principio cuesta un poco, pero cuando ya han pasado varias horas, ya no cuesta tanto. Gori, ¿puedes hacer lo mismo? Venga, pon la mano. No, que se cansa. Ya lo tienes superado. Sí, lo tengo superado. Ya. Se ha cansado de hacerlo. Súper, súper. Él o levita entero o ya no te sube. Pues se mantiene el aire, se acabó ya el asunto. Entonces, claro, ¿cuántas veces hemos dicho por allí que hacer teatro no es necesario? Porque no sé si habéis visto vosotros un recorte de periódico que guarda Jaime, no sé si yo tengo un trozo también. María recorda, no, y vosotros me parece, pues, no sé, Jaime Moli. Ah, sí. En el canredo. Buscándose las agujas en la pierna. Que se clavaba una aguja, que yo le decía cómo tenía que clavarse. Y los periodistas, claro, como se pusieron. Sí, para saber, a ver, cómo era posible clavar una aguja ni sin sentir dolor ni salir sangre. Y claro, visto desde con los ojos de los religiosos, todo esto es magia, es brujería y nada. No. Porque entonces tendría que ser magia o brujería cuando el pintor se saca de aquí una obra de arte, no una copia, ¿no? O el compositor de música, que se saca también la música o la poesía. Es porque cuando hacemos trabajar esta, que por esto Dios nos ha puesto esto para emplearlo, hay mucha gente que no lo emplea solamente para ponerse un sombrero, pero hay que emplearlo. ¿Os dais cuenta? Yo me doy cuenta que Gori se está cansando, pero... Me canso de verte. Imagínate si lo tuviera que hacer. Y sin embargo, estos detalles, estas cosas, tenéis que hacerlas de vez en cuando. En vuestra casa, cerrad la puerta, que nadie os vea. Si podéis ir por la calle. Porque... Yo voy a ver si consigo coger la guía. Te ibas al cine, yo iba mucho al cine moderno, detrás del ayuntamiento de la Plaza de Santa Eulalia. Ahí veo un cine que se llama el cine moderno, ya no está. Pero todos los cines y toda España, a la mitad de la sesión, salía el caudillo Franco, la tele ahí, y una bandera, y la marcha real. Y todo el mundo, toda la gente, obligada que había dos policías y palanque y todo el mundo obligado. Chanta, chanta, y, claro, año tras año, son 40 años. Y si yo, lo que tú has dicho, si yo me veo por la calle, yo soy capaz de pasearme un par de horas así. La fuerza de la costumbre. Lo primero de terminar la guerra no era así el himno, no era el himno de la nacional. No. Eran los tres, era el requeté, el falangista y el... Sí, allá, ¿qué se da para...? Dios por la paz y el rey. Ahí. Después cambiaba... Sí, después pusieron la marcha real. Este es Maciel en Eurovisión. Ahora se ha equivocado. Es la era de Maciel. Pero... Y para tenía, porque este atropella y no me olvido yo de que a las 9, me parece que es a las 9, Forja de un Rebelde, no la perdáis, os la recomiendo. ¿De qué va? Hay unas frases. ¿Alguien la está grabando? No. Pero queda un poquito. Cuando teníamos la República Española. Ahí, lo que iba a decir. Y yo, después viene Franco. Termina, que va. Hay los dos himnos. No, cuando ganó la guerra. Y antes de la República era el himno del rey, la marcha real. Y entonces los gobernantes, esto va para los que no lo saben, los gobernantes tenía la mesa llena de dinero. No escoltes tú, gobernante. Los gobernantes hacían así. Santa, santa, santa, santa, santa. Y se ponía el dinero al bolsillo. Entra la República y como que era el himno de riego. Ya era un himno más rápido. Y en Mallorca decimos, de molinemos dirás, pero de lladre. Pues yo cuando en la marcha de riego a 45 revoluciones. Con las bombas. Ay. Como el tío, en serio, man, ya que no está esto, ahora pasemos a esto del cursillo este. Ya que no está en la guía, podréis traerme la dirección. Cualquiera que pase por ahí. ¿De qué? El nombre ya lo tenemos. ¿Qué nombre? ¿Quién se dona? Ah, el nombre de la dirección de la librería, ¿quieres? Sí, en la calle. Emilio Borgón. Sí. Ella, María. Ella. Marisa Rovira. No, pero... Marisa Rovira. ¿Eh? Marisa Rovira. Bueno, esto lo metió... Tiene el teléfono, si lo tiene. Pero no... si tu hermano va a mirar, Bien, porque a lo mejor la han abierto este año y todavía no está. Pero a lo mejor ya lo tienen, aunque no salga en la guía. Pero... para asegurar, si me trae... ¿Pero quiere el teléfono o no llama? No, es para asegurar una línea ya... No, es para el hombre. Para que no nos podamos... Bien, pero que es la chica. Yo puedo enviar... Llevamos... Gratis, Cayetano, yo lo que digo, pero por lo menos yo cuando iba al colegio en la República no llevaba ni un libro siquiera porque me lo costeaba todo en la República. Y ahora las pobres criaturas se llevan una navaja que no pueden moverse ni a los padres. Hay dinero, algo en la espalda y a los padres no sirve. Yo libros, ni pizarrines, ni pizarras, ni todo iba a la mesa y a la hora de mesa. Entonces,